Hasta luego. Las 5:41, hora menos en las Islas Canarias. Comenzamos nuestra máquina del tiempo, que en esta semana, que lógicamente tenemos que cambiar la temática, tenemos que cambiar de grupo y de artista, más que nada porque, y ahora te vas a dar cuenta por qué hemos elegido una semana de canciones que tengan un poco la palabra de calor. ¿Por qué? Vamos a tener calor durante la semana, pero la idea no ha sido nuestra. Las canciones van a sonar cada día y pertenecen a un año diferente, y lo que nos gusta es conocer, pues, en el año de la canción, ¿qué ocurría en España? La de hoy es de 1995 y era cuando Miguel Indurain se hizo con su quinto Tour de Francia. Y también tenemos a esta persona que nos ha dejado ni más ni menos que una petición. Vamos a escuchar esta petición. Una oyente que recuperaremos mañana, la recuperaremos porque ella nos argumenta por qué es esta canción. Gracias. El calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame el paso y dame guerra y un dulce colocón. Yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Montón de archivos de audio que están, se nos han desordenado. Mañana les vamos a dar forma y orden para que entiendas por qué esta semana vamos a dedicarle la máquina del tiempo a canciones que lleven la palabra calor. Si quieres alguna en concreto, nos la puedes pedir a través del 662-942-605, nuestro WhatsApp, para notas de voz. Ahora, unos consejos. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto, materia reservada de la seguridad nacional estaría más comprometida. Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que ahí colabore contigo. Saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isoma. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN? Creemos que estamos preparados para lo que venga. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pero ahora llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, Alfonso, ¿es cierto que después de casi 40 años de rotondas en España, los conductores seguimos sin usarlas de forma correcta? Y lo peor de todo es que continuamos siendo, ni más ni menos, o las rotondas continúan siendo un escenario de muchos accidentes. Sí, eso parece, y sobre todo para las compañías de seguros de automóviles, continúan siendo toda una pesadilla. Solo en 2020, en las rotondas españolas se produjeron más de 7.100 accidentes con 61 fallecidos. Uh-huh. Los estudios arrojan conclusiones que entre el 50 y el 70% de los conductores españoles no saben qué normas las regulan. Además, no se respetan y una de las conductas más peligrosas es hacerlas casi recto. Cuando llega el momento de salir de ella, pasar del carril interior al exterior con alto riesgo de colisión. Esto es una maniobra peligrosa e ilegal que la DGT puede y sanciona con una multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos del carnet. Está considerada como conducción temeraria, por lo tanto, muchísima atención. Y atención, ponedor, si tienes más de 65 años, esto que nos va a contar ahora a Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, es muy interesante. Sí, porque la DGT reduce el periodo de renovación de los permisos de conducir a aquellos conductores mayores de 65 años, pasando de 10 a 5 años. Desde ahora, los conductores mayores de 65 tendrán que renovar el carnet de conducir cada 5 años, repito, cada 5 años. Pero además, los mayores de 70 años, el periodo de renovación será de 2 años en lugar de cada 3 años, como ocurría hasta ahora. Aunque estos periodos siempre se podrán variar en función de los exámenes psicotécnicos, pudiendo llegar a ser cada año en función del criterio del especialista sanitario. Según la DGT, el 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea son mayores de 65 años y un 50%, la mitad, si hablamos de peatones o de ciclistas. Muy interesante, Alfonso. Atención, porque en 2011 el gobierno de Rodríguez Zapatero redujo la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora. Pues bien, ahora el gobierno de Sánchez lo está recomendando siguiendo las indicaciones de la Agencia Internacional de la Energía. ¿Cuánto podríamos ahorrar, de verdad? Sí, cuidado, porque podría ser una realidad, aparte de ser un globo sonda en los últimos días. En 2011, recordemos, la medida de reducir la velocidad máxima de 120 a 110 kilómetros por hora, que duró solo 4 meses, dicen que se ahorró unos 450 millones de euros con una reducción de carburante de casi el 6%, la mitad de lo que había previsto el gobierno de Zapatero. Otra fuente señala que aquel ahorro fue de en torno a 200 millones de euros. Respondiendo, Pulpo, a tu pregunta, ¿cómo nos afectaría el bolsillo si extrapoláramos estos datos a un consumo actual? Si nuestro coche consume entre 5 y 6 litros, reduciríamos el gasto entre 30 y 50 centilitros cada 100 kilómetros, perdón. Uh-huh. Lo que significaría que ahorraríamos menos de 30 o 40 céntimos de euro cada 100 kilómetros. Uh-huh. Alfonso, vamos a ir rapidito, que tenemos ya a Carlos Herrera preparado. Es momento de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. Son coches importantes y varios. A ver, son dos. El primero un eléctrico, el segundo un gasolina. En cuanto a la primera novedad, el nuevo Smart Hashtag 1, que supone la nueva era de la marca de microcoches, que ahora también es propiedad al 50% de Mercedes y el grupo chino Geely. El primer modelo de Smart Automóvil es un coche compacto eléctrico, casi un SUV, muy amplio para 4 personas, con un motor de 272 caballos, tracción trasera y con una autonomía de más de 400 kilómetros con una sola carga. En principio, el nuevo Smart 1 tendrá una edición limitada a 70 unidades para España y a partir de septiembre arrancarán las ventas y las primeras entregas están previstas para febrero. La otra autonovedad de la semana es el exclusivo y potente versión del Cupra Formentor, el VZ5, con motor gasolina TSI de casi 400 caballos, cambio de DSG y tracción total 4-drive, con 6 modos de conducción, incluida la de modo drive. Y esta versión del Formentor, además, es la más potente de la gama y de la marca. Es una edición limitada a 7.000 unidades, con detalles específicos como llantas de 20 pulgadas, colores exclusivos, salida de escape en color cobre, difusores en fibra de carbono, asiento faquet y frenos con pinza de 6 pistones. El nuevo Cupra Formentor VZ5 es tan exclusivo como su precio y también recomendado para conductores con nivel medio alto de conducción. Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Ahora mismo somos en Facebook 76.948 ponedores, por cerrarlo en 50, a ver si conseguimos 2 ponedores que le den ahí a seguirnos y de esa manera pues cerramos el día en una cifra redonda. 76.950 ponedores. Con 2 personas que lo hagáis, lo conseguimos. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas? Poniendo el intermitente. Gracias, hermano. Muchas gracias. 5:50, hora menos en Canarias, puntuales, para Darla del Pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Hey. Yo no sé si tú eres más de... Es que hoy tengo un variado bastante importante de canciones que te pueden cuadrar muy bien. Tengo un temazo de Bob Dylan. Podría ponerte algo de B.B. King, Trini López, Mike Oldfield. ¿Qué te parece? Tira por Mike Oldfield. Mike Oldfield, ¿en serio? Sí. Mike Oldfield tiene canciones muy buenas, ¿eh? Es un fenómeno. Vino a este programa hace años, ¿eh? Joder, pues es uno de los grandes que además no suele viajar mucho, ¿eh? No, pues vino. Bueno, pues hoy está de cumpleaños, son 69 años los que cumple. y encima elegía muy bien las voces que le acompañaban en las canciones. Sí, exacto, muy bien. Lo hacía muy bien. Y fíjate qué obra musical más buena, el Two Friends. Desde mi época de estudiante, Herrera. A mí ya me cogió más mayor. Estudiado, ¿no? Estudiado. Me gusta el Indulci Jubilo, ¿no? Que es para mí la gran creación de Oldfield. También es mi época de estudiante. Y lo recuerdo con mucho agrado. Recuerdo, fíjate, y entonces, estudiaba medicina en Barcelona, era el año 74, 75, un poquito antes de irme para Sevilla. Y conocí a una muchacha de Vallecas y la vine a ver en tren. Bueno, después de haberla conocido en tal y cual. Y en un bar de la Plaza Mayor, en el que entramos a tomarnos un bocadillo de calamares, qué grande, ¿eh? En la máquina sonaba Indulci Jubilo, que es una obra maestra. Pues tengo que localizar esa canción, Herrera, y mañana la vamos a descubrir, porque cuando tú mencionas algo así, luego la gente me machaca diciendo, oye, ¿dónde puedo encontrar lo que Herrera ha comentado? Indulci Jubilo es un clásico de Mike Oldfield, sí. Pero ahora yo no la tengo preparada, pero mañana sí que la vamos a poner. Mira, otra de las grandes canciones de Mike Oldfield, indudablemente, es el Moonlight Shadow. Pero el Moonlight Shadow tiene como dos versiones de arranque que son completamente diferentes. Este, con esa guitarra española en plano alto. Luego, en los 90, Herrera, salieron versiones disco, esas versiones de los más mix y ese tipo de cosas. Y oye, mucha gente descubrieron esta canción por esas versiones que se nos hacían bailar en los 90, Bueno, pues esta es una versión. Esta es la versión la versión más natural, la más original. Luego, Mike Oldfield sacó esta, que funcionó muy bien, con la voz de Maggie Grill. Mira qué arranque, qué personalidad de punteo y qué cuerpo de canción. Sí, es quizá como más vistosa esta versión, ¿no? Efectivamente. Herrera, te tengo que presentar a un ponedor que he conocido, que pinta que no te lo puedes ni imaginar. Ayer estuve en la Plaza de Toros de Las Ventas en una exposición que hizo. Y es que creo que te va a volver loco. Es tu estilo, es lo que te gusta, defiende los toros que no te lo puedes ni imaginar. Y ha hecho algo grandioso. Y lo estoy viendo para ti, para Sevilla, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero esto es algo serio, ¿eh? Sí, bueno, rápidamente vamos a verlo. Mándame una placa. Sí, síguele. Se llama Maceda. A-R-T, Maceda. Además, te oye todos los días mientras pinta. Es un artista de Castellón que arrasa. Ha vendido todo lo que trajo a las ventas, lo ha vendido. Y ha triunfado, indudablemente, con un 10. Y luego es que ha hecho una colección de retratos de toreros que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Ahora te voy a compartir las fotos que tengo yo aquí mías en el teléfono y te las voy a mandar para que le vayas viendo. Mira qué bien. Te va a gustar mucho. Bueno, Herrera, que te pones tú ahora ya a los mandos. ¿Y qué hacemos ahora? Hombre, a mí me gusta mucho que el emérito, pues parece ser que ya está diciendo que se viene para acá. Se ha encontrado con el rey y creo que ya dentro de poco le va a... Bueno, no se han encontrado aquí exactamente. Han hablado por teléfono. Y va a venir, pero va a venir muy poco. Va a venir el fin de semana este, el otro, el siguiente. Y se irá si no puede dormir en la Zarzuela, que es una cosa que no le dejan, sorprendentemente. Es el único español que no puede ir a dormir a su casa. Bueno, ¿pero quién no le deja, Herrera? Pues el gobierno, que influencia a la casa del rey, para que la casa del rey le diga que no es contemplable. Bueno, entonces, si no puedo dormir en mi casa, me voy. Claro. Esto es como surrealista todo lo que está pasando. Sí, sí, todo es absolutamente estúpido. Todo es estúpido. No tiene sentido. Luego se quejan de que les va como les va. No lo sé.